parezco a Michael Jackson, también era un muerto viviente. No solo fuiste buen enseño gaitero, también fue Arsenio, Juan Carlos, el Tocayo, Albeni, Agustín, Ulises, Levilla, Milé y Mosqui. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Hoy compartiendo también la gaita de la chikungunya. Es la gaita que nos ha llegado directamente desde allá, desde Maracaibo, con motivo de esto, que se ha convertido en el peor de los maleficios que le ha podido caer a la gente en este país. ¿Te parece a Michael Jackson? Es que la chikungunya, con chikungunya no se puede llegar a la Navidad. Yo no sé cómo vamos a hacer. Vamos a tener que ver cómo resolvemos esto, porque esos dolores tan espantosos que le dan a la gente con la chikungunya no sirven para celebrar la Navidad, definitivamente. Me duelen hasta los dientes. Definitivamente. A nosotros nos pasa cada cosa. ¿Cómo vamos a llegar nosotros a la Navidad con este problema de la chikungunya? Porque le ha dado a todo el mundo. Y bueno, ahí está una vez más la creatividad de los zulianos con la gaita, que siempre fue expresión de todo lo que nos estaba pasando y que no es esta la excepción. Tenía que haber una gaita de la chikungunya. Y ahí está, pues, salieron con la respuesta que siempre tienen a la mano, a flor de piel, los gaiteros allá en el Zulia. Imagínate que el 28 de diciembre parecía thriller, Michael Jackson y nosotros. Me duele hasta los dientes y el pelo se me está hinchando. ¿Sabes qué me digo, Ni? Que hasta Agustín Rosendo cayó. Ajá, son verdad. Bueno, ahí está la gaita de la chikungunya. Vamos a tener un programa hoy en el que vamos a comentar varias cosas en virtud de que es ya fin de semana, que tenemos que compartir con todos y todos ustedes. En principio, el evento que concita la atención del chavismo en todo el país, las elecciones de este domingo del Partido Socialista Unido de Venezuela. Se han habilitado 3.988 centros de votación. Dice la nota de la Agencia Venezolana de Noticias, la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela tiene todo listo para elegir este domingo a 3.988 jefes de los círculos de lucha populares y del buen vivir en todo el país. Proceso electoral que se efectuará como parte de la reorganización y reestructuración que impulsa la organización política. Para estos comicios internos se habilitaron 3.988 centros de votación en todo el territorio nacional con 7.261 mesas, es decir, una sede electoral por cada jefe de círculo de lucha a elegir. Eso habla, fíjense, si ustedes se ponen a sacar la cuenta con detenimiento, van a encontrar que efectivamente hasta en ese fenómeno hay ahí la demostración del gran logro político del comandante Hugo Chávez Frías en la Venezuela contemporánea. No existe en ninguna parte del mundo y en nuestra historia, no existe primero un partido político de las dimensiones, del alcance que tiene en términos territorial y de los espacios de la sociedad organizada como los que tiene ese partido creado por el comandante Chávez para transformar la concepción de la organización política que históricamente fue orientada en el pasado simplemente para la organización del electorado en función siempre de las elecciones. El Partido Socialista Unido desempeña esa función. No es que está negado el Partido Socialista Unido de Venezuela al trabajo electoral propiamente dicho. Pero hay que ver el alcance proyectándolo desde otros ángulos en los que tiene una vigencia cada vez más importante ese que fue el proyecto al que se dedicó tanto el comandante Chávez, que en un primer momento a la gente, incluso ya no solo de la oposición, que se burló del asunto hasta más no poder, como siempre hacen, en su profunda ignorancia de lo que tiene que ver con las propuestas novedosas, etcétera, en el ámbito político, ellos siempre están habituados a lo que sucedió en el pasado y entonces todo lo demás les suena risible o disparatado. En el caso del Partido Socialista Unido de Venezuela, cuando el comandante llegó con su propuesta de que había que evolucionar del MBR 500 al Partido Socialista Unido de Venezuela, digo que hasta la misma gente de la revolución en un momento determinado no lo entendía y decía, bueno, pero si ya tenemos un partido, ¿por qué vamos ahí a otro? ¿De qué se trata esto? Bueno, la explicación, probablemente la cabal, no termina de darse, sino en la medida en que vamos viendo cómo se va construyendo en el tiempo, este que es definitivamente un hecho inédito en la política, no solo venezolana, sino en el mundo. Nosotros tenemos en la revolución un partido político que tiene casi la misma cantidad de electores, son militantes del partido. Es un fenómeno único. ¿Y eso qué tiene que ver? O sea, ¿cuál es la importancia a resaltar aquí en todo esto cuando estamos hablando de las elecciones y de todo esto? Bueno, tiene que ver con que no es propiamente una maquinaria destinada única y exclusivamente a la elección, sino que está destinada a la transformación de la sociedad. Por eso tiene que concitar tanto la participación de la gente. Por eso es tan importante que se dé una elección como esta, donde se van a elegir los jefes de los círculos de lucha populares y del buen vivir en todo el país. Se trata de que estamos eligiendo para construir organización social, para construir poder popular. Entonces tiene una connotación completamente distinta a todo lo que se ha conocido en el ámbito de la partidocracia en la historia contemporánea de nuestro país. Y eso tiene que tener una significación muy especial para la gente. Porque primero se ve ahí que hay una clara diferencia entre lo que es hacer política en la Revolución Bolivariana y lo que significaba hacer política en la concepción de la democracia representativa del pasado, que solamente era importante la gente a la hora de la elección, y ahí muy en entredicho también, porque a veces ni siquiera para eso era importante. Pero lo otro es que se está viendo en la práctica, en los hechos concretos, cómo sí se está avanzando en la profundización del modelo chavista, que en este momento nos importa muchísimo porque ha habido corrientes por ahí, incluso de los que se venden, como digo, de entre la fila de la revolución, ellos dicen que ellos son militantes y no sé cuánto del partido, algunos de ellos, que aquí se estaría produciendo una desviación a no sé dónde y tal. De eso hemos hablado mucho, pero en este momento, con este evento en particular, nos interesa resaltar que la realidad está una vez más negando esa especie absurda de que aquí habría una desviación hacia no sé dónde, porque aquí se está viendo lo que es la concreción del sueño, del ideal chavista, en el que el comandante Chávez puso todo su empeño, como lo sabemos todas y todos los venezolanos, la construcción de poder popular. Aquí se está eligiendo, no a candidatos enzapatados que van a ir a concentrar poder allá en Caracas y entonces van a ir adueñándose de los espacios políticos, como era en el pasado la concepción cupular, cogollérica de la política, que la gente servía era para fortalecer a las élites que estaban allá arriba, enquistadas en el poder. Aquí se va a ir a elegir al pueblo para luchar por la construcción del poder del pueblo. Nunca ha habido una concepción más democrática en la política venezolana que esta que se está llevando a cabo. Esto que estamos viendo y que vamos a constatar el día domingo, porque ahí la gente tiene que asumir que es donde está la posibilidad de reafirmar lo que ha venido diciendo el gobierno revolucionario, la dirigencia revolucionaria y el mismo presidente Maduro, que aquí tenemos que, entre todas y todos, asumir la responsabilidad, la inmensa tarea de la construcción del modelo chavista en esta fase que nos ha correspondido a nosotros como actores, como protagonistas de este momento de la historia de nuestro país. Nosotros tenemos una carga histórica encima, y eso forma parte de la teoría, de lo que en teoría se conoce como el modelo del socialismo del siglo XXI. Es decir, no es un asunto que se queda en la palabra o en la letra de la teorización, sino que se lleva a la práctica de manera cotidiana en todo lo que estamos viendo, que es la profundización del modelo chavista en el país. Hay gente por ahí que trata de teorizar desde la derecha y habla de cambiar el modelo. Y uno dice, pero ¿a qué se refiere? ¿Cuál es el modelo? ¿De qué se trata? ¿Por qué no lo explica? Y entonces tratan de ocultar que lo que está generándole problemas, no ahora, desde siempre a las venezolanas y venezolanos, lo que generó agobio, malestar, padecimientos perpetuos en este país, fue el capitalismo, el modelo capitalista del que está saliendo, en la medida en que construye poder popular, nuestro país con la revolución bolivariana que nos trajo el comandante Chávez. Lo que ha permitido que en Venezuela se reduzca el desempleo de manera sistemática a través del tiempo en los últimos 15 años es que hay una revolución con una propuesta de transformación de la sociedad en la construcción del poder popular. Lo que ha impedido que aquí el capitalismo llegue a hacer estragos entre la población laboral del país y que suceda lo que sucede en el mundo capitalista, donde la gente es echada a mares, a la calle, acabando, extinguiendo las posibilidades de las trabajadoras y trabajadores. Lo que ha impedido que aquí se hagan ajustes como los que permanentemente anda proponiendo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, para tratar de ver cómo hace para seguir acumulando la riqueza en manos de los poderosos, de los oligarcas, extinguiendo, acabando las posibilidades de los pueblos, de los trabajadores, de las trabajadoras. Lo que ha salvado a este país de esa tragedia es que estamos empeñados en la construcción de este modelo que nos ha blindado hasta ahora, que nos ha permitido respirar con los problemas, con los obstáculos que tenemos, pero que nos ha permitido sobrevivir en esta etapa de la crisis mundial del capitalismo, con un nivel de clara dignidad frente a esos embates, y es el hecho de que aquí no se reducen las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores, sino que por el contrario, se van optimizando en el tiempo, se van alcanzando conquistas impensables, impensables hasta hace apenas 15 años. Y eso todo es porque ha ido avanzando paulatinamente al ritmo difícil, arduo, en que tiene que darse este tipo de proceso, pero se está dando y se constata con hechos concretos. Eso es lo que nosotros estamos viendo de manera permanente en la Revolución Bolivariana. Hoy vemos una gran misión entregando viviendas al pueblo. Y eso se va haciendo paulatinamente, porque tú no puedes decretar, hágase la construcción de 3 millones de viviendas y entréguense gratuitamente. Eso no se puede decretar, eso hay que ir construyéndolo. Y el reclamo aceptable, el único reclamo aceptable en ese sentido que se le podría hacer a un gobierno, a cualquier gobierno que asumiera esa responsabilidad, es el de ver que se detiene, que se para y que no se sigue construyendo la vivienda que se le ofreció al país que se iba a construir. Pero mientras se esté construyendo y se esté entregando, como vemos permanentemente en la revolución, como sucedió ayer, que en un solo día se están entregando más de 1,000 viviendas. Trate usted de ubicar, para que comprendamos esto en su exacta dimensión, 1,000 viviendas una al lado de la otra, y trate de usted ver en su mente hasta dónde le alcanza la visual de 1000 viviendas colocadas una al lado de la otra, para que vea el tamaño exacto del esfuerzo que se está llevando adelante en la revolución por conquistar el bienestar del pueblo, la justicia social a la que aspira la población desde hace muchísimo tiempo en nuestro país, desde que somos república. Entonces ahí se va a entender cómo en los distintos ámbitos, en el esfuerzo que se hace para legislar y adecuar todo el estamento legal del país a las nuevas exigencias, a las nuevas realidades, e impedir que el capitalismo se abalance sobre la gente con su voracidad insaciable y siga haciendo de la suya, tratando de acumular riqueza, como lo vemos en todas las incautaciones diarias, cotidianas, de toneladas de comida, de cantidad de miles de productos, como lo de los teléfonos celulares ahí en Barinas, que hablábamos ayer aquí en el programa. Hay que ver eso, pero hay que ver cómo simultáneamente, a la par de todo ese gran esfuerzo de gobernar para sacar adelante el país, superar los problemas de una economía que está definitivamente atacada, como si estuviéramos en guerra, y que, sin embargo, no logra su propósito porque hay un gobierno que está atendiendo la necesidad de la gente, del país, para impedir caer en y sucumbir en esa guerra genocida que nos ha desatado el capital con la guerra económica. Y vamos entrando en la temporada navideña con un país en estabilidad plena, no solo desde el punto de vista político, social, sino económico. Ahí está la gente comprando. Ahí están comprando de manera desaforada la gente y haciendo sus colas en Zara para comprar la misma ropa que se va a comprar todo el mundo, que no se entiende dónde es que está la cosa de la exclusividad ahí. Ahorita vamos a hablar de eso. Ahí están comprando su cantidad de arbolito de Navidad y estamos viendo cómo se desempeña el país, cómo se desenvuelve el país en paz, en la medida en que se asume que eso es lo correcto, que ese es el modelo correcto, que es por ahí por donde debemos transitar y que en la medida en que sumemos más esfuerzo es como vamos a obtener el bienestar, la tranquilidad a la que aspiramos. En ese sentido, el que se esté dando este evento al que está siendo convocada la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela para este fin de semana, ahí se ve entonces también la dimensión integral del proceso de transformación que se está dando en nuestra sociedad y que debemos asumirlo. El país tiene que asumirlo. Hay una nueva realidad social, política, cultural y económica. Y en la medida en que comprendamos que esa realidad existe, que es innegable, en esa medida vamos a seguir nosotros entonces avanzando. Por eso hay que ir a votar este fin de semana. El llamado es el llamado de Chávez. Quien está convocando para este proceso, este fin de semana, es el comandante Chávez. Porque él fue quien nos trajo este sueño, esta concepción de la que hemos tratado de hablar en esta primera parte el día de hoy. Fue él quien visualizó la conveniencia, la necesidad impostergable de la construcción de este sueño. Por eso este fin de semana no se puede ver como que, bueno, no, pero ahí no me van a elegir a mí, o no van a elegir presidente, o no van a elegir gobernador, entonces eso no me interesa. No, ahora es cuando es más importante la elección que está proponiendo el Partido Socialista Unido de Venezuela. Porque esa es la que va a permitir reafirmar que el proyecto chavista sigue contando con el respaldo del pueblo y que el pueblo tiene claro que esta elección es decisiva para la construcción del poder popular que reclama la gente cotidianamente. Que no se puede seguir reclamándole al gobierno, constrúyeme el socialismo allá y cuando lo tengas listo me avisa. Y si no lo haces como yo quiero, entonces me voy a votar por no sé qué cosa Ledesma o no sé qué cosa Corina. Esa insensatez que atenta contra nosotros mismos, debemos superarla. La manera de superarla es ir a votar este fin de semana para elegir los jefes de los círculos de lucha populares y del buen vivir en todo el país. Para eso es que se está haciendo la elección, para que la gente participe y contribuya, por ahora con esto, solamente con la aceptación de esta convocatoria y con el voto que se le está pidiendo, el poder popular que hace falta para disminuir las amenazas que acechan a la revolución, para enfrentar con propiedad esas amenazas que vienen desde afuera y que están adentro también, que si no se da el logro de esta elección, van a empezar a sacar cuentas por decir, yo lo dije, esto se está viniendo abajo, ahí no está no sé qué respaldo, y por ahí van a venir con el cuento a tratar de complicarnos la vida a las venezolanas y venezolanos, que estamos claros, decididos, que el plan de la patria debe ser construido, como lo pidió el comandante Chávez en su última proclama. Entonces el esfuerzo debe contar también con la participación de la gente, de ese pueblo que vive reclamando, que vive diciendo, necesitamos que se arregle esto, necesitamos superar este problema, necesitamos que el gobierno trabaje de tal y cual manera. Bueno, aquí está, no dejemos a la revolución sola, porque seríamos nosotros los genocidas, y ya no solo la derecha ni los talibanes de izquierda. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos aquí con ustedes en Sin Tapujos. Nos están escribiendo por ahí de San Cristóbal y nos dicen que todas las mañanas sabotean el volumen de su programa aquí en San Cristóbal. Bueno, mire, nosotros vamos a tratar de pasarle esto al Departamento de Ingeniería de la emisora. Desde ya les comentábamos, normalmente eso se debe a mala recepción que puede haber en alguna zona o a interferencias. El tema es un tema que viene dando de qué hablar desde hace mucho tiempo, porque como ustedes saben, el espectro radioeléctrico es algo finito. Eso no es una cosa que se estira como un chicle y se puede meter ahí todas las emisoras que quieran meterse, porque no cabe, pues simplemente hay un espacio finito que es donde está el rango de frecuencia en la que puede operar la señal de las emisoras. Pero en la medida en que se van incrementando las concesiones que se le dan a las distintas radios, bueno, hay por una parte aquellas que se solapan, es decir, que se empiezan a ligar una con otra. Eso sucede mucho en la medida en que hoy en día tenemos, más que nunca, sobre todo con las radios comunitarias, que son muchísimas, entonces, en la medida en que se va pasando por el radio de difusión, de alcance de la señal de esa emisora, entonces se produce ese fenómeno. Pero en las fronteras es mucho más agudo esto, porque en las fronteras sucede siempre, en todas las fronteras, que hay una posibilidad de riesgo más alta, porque nosotros estamos facultados, tenemos solamente posibilidad de asignar el espacio radioeléctrico en nuestro territorio, pero en el país vecino, en cualquier frontera, tiene el Estado la atribución también de asignar sus frecuencias allá, de aquel lado. Pero en la frontera el espacio radioeléctrico no discrimina eso, sino dice, no, mira, esto es del gobierno tal o del Estado tal y este es del otro Estado. No, simplemente ahí se van mezclando pues todas esas señales y a veces se produce eso. Entonces, pero de todas maneras, nosotros vamos a pasarle esto al Departamento de Ingeniería de la emisora a ver si ellos revisan eso. Nos dicen también por acá, épale Alberto, ¿dónde puedo escuchar esa gaita? Esa gaita que pusimos de la chikungunya parece que es ahorita el hit número uno allá en el Zulia. Nos la enviaron desde allá. Ahora yo voy a poner, una vez que termine aquí el programa, voy a poner el enlace ahí en Twitter, en mi cuenta Twitter, @soyaranguibel. De modo que ahí ustedes la busquen directamente. El tema que ayer nosotros pusimos una parte al aire, quisiéramos entonces ponerlo completo hoy. Si ustedes nos lo permiten, ya que nos están pidiendo gaitas, vamos a poner la gaita que comentamos ayer de el Negrito Borja, aclarando. No es que se metió a chavista ni nada de esto. No vayan a caerle encima, como sucede siempre, como una jauría. Ahí los sectores de la oposición al Negrito Borja porque traicionó no sé qué cosa y tal. Ahí primero que no hay nada que traicionar. Ahí no hay proyecto. Ahí lo que hay es un odio muy grande. De eso vamos a hablar también hoy con mi artículo que sale mañana en Última Noticia, que voy a leer, a compartir con ustedes. Pero esta gaita, nosotros hemos querido, del Negrito Borja, con participación de Francisco Pacheco y de Iván Pérez Rossi, que es el autor del tema de nuestro programa, Comandante, hay un llamado que ellos están haciendo al país para que nosotros revisemos desde lo más profundo de nuestro corazón cómo debemos nosotros manejar el tema político y no extrapolarlo a lo personal, sino a lo que debe ser en una democracia plena. Simplemente el debate de las ideas, pero no trasladado al odio personal por el prójimo. Vamos a escuchar al Negrito Borja, a Francisco Pacheco y a Iván Pérez Rossi. No quiero ser la mitad. No me tratéis con odio ni indiferencia, con orgullo y con violencia, pues los dos somos hermanos. Vos bien sabéis que seremos a patria es nuestra, y a vos yo te abro mi puerta como todo un buen cristiano. No me importa que seáis de la cuarta o la quinta, de derecha o socialista, igual te extiendo mi mano. Pues batalla de la rencilla y la guerra, somos de la misma tierra, vos hijo venezolano. Quiero ser la mitad, quiero ser la patria entera. Nos está pidiendo, ¡claro!, nuestra Venezuela, que no nos peleemos más. Levantemos las banderas. No quiero ser la mitad del amor y de la paz. No quiero ser la mitad. No nos tracemos fronteras. No quiero ser la mitad. No nos dividamos más. No quiero ser la mitad. La mitad. Quiero que penséis, no me ataquéis, buscando que me defienda y que surja una contienda que en el fondo no queréis. Venid bien, sentate conmigo un día, sin rabia ni hipocresía y conversemos en paz. No permitamos que nos ceguemos de ira, respaldando una mentira que solo es oscuridad. Quiero ser la mitad, quiero ser la patria entera. Los está pidiendo nuestra Venezuela, que no nos peleemos más. Levantemos las banderas. Yo quiero ser la mitad del amor y de la paz. Yo quiero ser la mitad. No nos tracemos fronteras. Yo quiero ser la mitad. No, no, no quiero ser la mitad. Bien, ahí estábamos escuchando el tema de Neguito Borja. Ahí, por cierto, nos están corrigiendo. Muy bien, el que sabe, sabe, y el que no, que se vaya de moderador de programas de análisis político. Efectivamente, nos escriben de Maracaibo, que no es el Neguito Borja. Es que es verdad, es que él no es ningún Neguito, es Neguito Borja. Esa es la gaita, no quiero ser la mitad, con ese mensaje que a nosotros nos resulta muy pertinente. Cada vez más debemos tomar nosotros en cuenta este tipo de llamados a que reflexionemos en ese sentido, porque ciertamente nos hemos desbordado. Y es ahí donde yo toco, a partir de un evento al que asistí esta semana, también una idea que nosotros vimos como propuesta en la preventa de Globovisión. Globovisión fue muy repudiado por los militantes de la revolución durante muchísimo tiempo, porque había distorsionado su rol en la sociedad como servidor público, ese canal de televisión. Hay una propuesta distinta, y entonces ahora pareciera que el tránsito por el que está en este momento pasando es el de la confluencia ahora de dos sectores que le atacan. Uno, los sectores chavistas que no han terminado de digerir bien eso de que el canal ahora es objetivo y equilibrado. Y otro, los que vieron siempre ahí un baluarte de la lucha para derrocar a la tiranía chavista y no sé qué, que ahora le están cayendo encima al canal. Yo creo que ellos están abriéndose a otro espacio distinto, que no es el de complacer a este o al otro. Y eso es lo correcto. Y esa es la propuesta que ellos plantearon ahí, y a mí me llamó mucho la atención. Fíjense lo que digo yo aquí en mi artículo de mañana para Última Noticia. Se llama La Apuesta de Globovisión. Como siempre, la llegada de la Navidad está determinada por dos eventos de gran significación para el venezolano. El furor consumista que se desata a lo largo y ancho del país, ya no en la sobrevivencia al bachaqueo capitalista, sino en búsqueda de cuanto producto o artefacto de cualquier tipo le coloquen por enfrente. Y luego, la invasión gaitera que colma el ambiente de fiesta en todo el país. Neguito Borja nos sorprende este año con un tema excepcionalmente concebido y mejor producido, en el que nos invita, junto a Francisco Pacheco y a Iván Pérez Rossi, a no ser la mitad del país. Nos sienta a reflexionar sobre la división que, de tanto ser percance, se nos ha convertido en tragedia crónica, producto de la exacerbación de pasiones a la que la irracionalidad política ha llevado a la mayoría de los casos a buena parte de los venezolanos, y nos propone pasar entre todos a un nuevo escenario de convivencia donde las ideas no sean la justificación del odio, sino la razón de ser de una sociedad democrática en la que prevalezca la tolerancia como norma. Salir del demencial círculo vicioso de la disputa perpetua por diferencias políticas es una necesidad urgente, habida cuenta del saldo deplorable que, en términos de tensión social inútil e improductiva, tanto de un lado como del otro, dejan el sectarismo y la violencia desenfrenada en la que nos hemos sumido. En la preventa de Globovisión vimos que esa posibilidad es perfectamente factible. El canal, que llegó a ser tan venerado por unos como repudiado por otros, de manera desquiciadamente radical en ambos casos, decidió asumir el reto de explorar nuevos espacios de desempeño en los que el rescate de su legítimo rol como medio de comunicación equilibrado fuese el pivote de su nueva propuesta de programación, y ha dado en el clavo. Su llamado de hoy a traspasar el umbral hacia ese nuevo escenario donde el país se reconozca en la infinita riqueza de la venezolanidad como el espacio donde las diferencias puedan armonizarse sin concesiones ni claudicaciones, es una convocatoria a evolucionar entendiendo el papel que nos corresponde en nuestra condición de actores sociales de ese nuevo bloque histórico del que nos habla Interlaces en su reciente trabajo de investigación de opinión pública, y que el país tiene que asumir como su nueva realidad. Ahí está, pues, el complemento a esa reflexión